si te la disfrutas, frutas saben tu peso, peso sabor kombucha, con muchas ganas de sexo. Tú me debes una disculpa, ven acá, vamos a arreglar eso. No culpes a mi cocuy, fue culpa de tu prosecco. Baby, ay, tú me das margarita vibes, me explico, no cachai, babe. Mami, Babylon girls hay, cuasi pa ti tu morro no hay. Ay. Tú si te la disfrutas, frutas saben tu peso. Beso sabe kombucha, con mucha ganas de sexo. Tú me debes una disculpa, ven acá vamos a arreglar eso. No culpes a mi cocuy, fue culpa de tu prosecco, bebé. Saben tu peso, peso sabor kombucha, con muchas ganas de sexo. Tú me debes una disculpa, ven acá, vamos a arreglar eso. No culpes a mi cocuy, fue culpa.